心包藏的秘密。 在那披头散发，喝出发，时光梦寐谁如何？Si tal vez yo supiera que tanto esa noche le gustó, yo la siento mía, verla me motiva, yo abajo y tú arriba. Sabes se siente bien. 6 de la mañana, se fue pa' su casa de mi cama. Yo no sé si solo somos panas, no sé si me llama. ¿Cuál es tu misterio que te trama? De ser mala ya tú tienes fama. 6 de la mañana, se fue pa' su casa de mi cama. Yo no sé si solo somos panas.Puedo ganar o perder, bebé, yo no podré aguantar hasta fin de mes. Pa' otra vez verte y darte como es. Yo quiero resolver, que prendamos un entre tú y yo tener. Si estoy contigo, vas a ver a tenerte. Estoy en un mundo donde el tiempo se nos pase despacio. Acariciar tu pelo lacio. No te prometo chocolate, flores, darte un palacio. Prometo darte despacio. Estoy en un mundo donde el tiempo se nos pase despacio. Acariciar tu pelo lacio. No te prometo.No sé si me llama, ¿cuál es tu misterio que tu trama? De ser mala ya tú tienes fama. No se limita como ella queda en poca. Bailando sabes que me provoca. Si tú, la misma que cuando los besos se moja, que mientras que los humos se toca. Captain, no se limita como ella queda en poca.